Yo, Losty, mi linda estrella. 2010, el tiempo pasa. ¿Dónde estás? Bien sûr, le temps a passé, mais moi je n'ai jamais cessé de penser à toi. Jamais cessé de t'imaginer là, te serrant dans mes bras. Car tu me manques, mi linda estrella. No sé cómo hacer sin ti, a mi vida falta. Tu linda sonrisa falta, tus besos, tu boca. Mi corazón lleno de esperanza se muere un poquito más. Cada día tú sabes más lo mucho que te quiero, como te necesito y aquí te espero. La noche en mi sueño te tengo a mi lado. Tú sabes más que no nos conocemos mucho, no importa. El tiempo perdido me vuelve loco y hace más que contigo la vida sería más linda. Entonces dime, ¿dónde está mi linda estrella? Y ni una palabra, ni una sonrisa podría llenarme de alegría. Ni una palabra, ni una presencia sería suficiente, tanto me hace falta. Y ni una palabra, ni una sonrisa podría llenarme de alegría. Ni una palabra, ni una presencia sería suficiente, mamá. Tu sais que j'aimerais venir te voir plus souvent, mais la distance est grande et puis ce foutu temps passe et ne s'arrête jamais. J'ai encore ce souvenir de toi dans mes bras et moi qui disais je te promets, mais aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir failli à cette promesse. J'ai peur, je te jure, y mi cora me duele cada día un poco más. Como hacer pa que mi alma encuentre la paz? Sería tan fácil vivir en el país donde nací, pero no puedo, lo siento, porque aquí tengo otra familia, tengo otra cultura, tan diferente que casi perdí nuestro idioma. Mamá, ne m'en veux pas, car je fais tout pour que tu sois fier de moi. Entonces dime, ¿cuándo te volveré a ver, mi linda estrella? Y ni una palabra, ni una sonrisa podría llenarme de alegría. Ni una palabra, ni una presencia sería suficiente, tanto me hace falta. Y ni una palabra, ni una sonrisa podría llenarme de alegría. Ni una palabra, ni una presencia sería suficiente, mamá. Y ni una palabra, ni una sonrisa podría llenarme de alegría. Ni una palabra, ni una presencia sería suficiente, tanto me hace falta. Y ni una palabra, ni una sonrisa podría llenarme de alegría. Ni una palabra, ni una presencia sería suficiente, mamá. Cada día te estoy esperando, mamá. Dame una prueba que todavía sigue viviendo. Dame tu mano en el más lindo de mi sueño. Te necesito aquí, mamá. Te amo. Te lo juro, te amo. Entre tú y yo, mi linda estrella. Entre tú y yo, mi linda estrella.